el señor que hoy trajo lentes, se sacó los lentes de contacto, no sé qué le pasó. Canchero. Barbudo. Barbudo. Me parece que es. Para mí es el look. La versión política. Cata. Claro. Si lo ves en un boliche, ¿le das? Sí, dice Cata. El señor es Ariel de Noche, nuestro político tecnológico. No le preguntaste ingeniero. A qué hora, porque capaz que a las 5 con 4 champán encima, más vale, yo le doy lo mismo. A las 7. A las 7, ¿sabes? Nuestro ingeniero en sistemas, el señor Ariel de Noche. Buenas noches, Ariel. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? Bien. Hace mucho tiempo, ya no me acordaba cómo era este lugar. Sí, ojo. ¿Extrañabas? Extrañaba, sí, un poquito. ¿Te gusta venir o no? Sí, la última vez hubo como un pequeño accidente, así que. Claro, si venís cuando tenés que venir, no pasa tanto tiempo. Y bueno, no lo tratemos mal, no va a venir más. Nah, como que no va a venir. Yo no me acordaba del todo su voz, es encantadora. Realmente. Grande alemán. ¿Cómo andás, Ari? Bien. Bien. Sí. Bien. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Bajo la lluvia? ¿Con alguna chica? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Qué es tranquilo para el alemán? Siempre lo mismo. Tranquilo. ¿Qué tranquilo? Bueno, muchachos. Sé que el viernes de la noche jugaste al Tec. Y como buen alemán, habrás invadido a todo el mundo. Sí. Muy bien. Tuve la fortuna de ganar. ¿Ganaste el Tec? Es alemán, el señor. Claro. No tiene bigote, pero tiene barba. Así que ganaste, ¿en serio? Sí. Bien. ¿Cuál jugaron, el 1 o el 2? El 1. El 1, el Tec 1. ¿Se juega por algo al Tec? ¿Jugaron por plata? No. No, ya cuando terminás se te van las ganas de cualquier cosa. Si dura 8 años. No te acordaste que habías apostado. Sí, claro, es terrible. Nunca terminé una. Y aparte, si apostamos algo, pierdo seguro, así que es algo. ¿Por qué? Porque sos malo en el póker, no hace falta que digas eso. Sí, bueno. ¿Cómo te la pone ahí? Sí. Che, Ari, bueno, yo me quedé dormido, iba a ir a jugar al Tec. Hacía mucho que no jugaba, pero me quedé dormido, muy dormido. Qué raro, con un plan tan emocionante. Sí, no, la verdad que creo yo, que cuando juegas al Tec no es que se te ponen las chicas atrás, claro. Así. No, encima, la verdad que sí, tal cual. Si era un póker, bueno, me despierto, hago un impulso. Yo me acuerdo que sonó el despertador, miré así y dije, no, sigo de largo acá. Pero bueno, me hice una siesta de las 9 de la noche hasta las 11. Y dije, ¿salgo o no salgo? Y no salí. Escúchame, perdón. El Tec, ¿de hasta cuánto se puede jugar? Creo que varios, hasta, ¿no? 6. ¿6? Me parece. Sí, hasta 6. Tenés 6 fichitas. 6 fichitas. Perfecto. ¿Qué tenemos? No, ¿puedo hacer otra? Dale. Tec. Tema Tec, 2 puntos. Yo tenía uno en casa que nunca lo jugué, pero que tenía como fichitas de cosas, de aviones, de bombas, de cosas. Es ¿eso el Tec se 2. Usa? El Tec 2. Ese me parece que es el 2. Ah, es tipo, eso es como muy complicado. ¿Nunca es lo más jugaron? Sofisticado. Yo siempre juego al 1. O sea, de fichitas y nada más. Claro, clásico. Ok. Y bueno, las tarjetas, creo que tiene tarjetas, ¿no? Claro, se puede atacar a países limítrofes nada más. El 2 es el que tirás cohetes. Tirás misiles. Claro. Emocionante. Ah, eso es genial. Bueno, no, igual es muy complicado. Bueno, no es genial, no le mintamos a la gente. No hay nada mejor que hacer. No está buena la guerra, chicos. Bueno, dale. Vos, hacé lo tuyo. Haz tu gracia, alemán. ¿Qué trajiste hoy en nuestra columna de tecnología? Hoy vamos a hablar un poco de las impresoras 3D. No sé si escucharon de las mismas. ¿Impresoras 3D? Sí. No olvídense, salgamos, digamos, del preconcepto que tenemos de impresoras básicas, ¿no? Las impresoras que conocemos hoy en día, que sí. Imprimen papel. Claro. ¿No? Toman el papel, imprimen tinta, listo. Olvidemos, no. Sí, o sea, perfecto. Son impresoras que muchas veces no tienen el mismo tamaño. Podemos encontrar impresoras de ese mismo tamaño, pero otras que son tan grandes como una fotocopiadora. Por ejemplo. Hablando de las comunes. Claro, de las que imprimen en tinta. Claro, sí, claro. Una comparación, digamos. Por supuesto, de las que son para las casas, que son chiquititas, y si no, en otros lugares. Yo, por ejemplo, laburo en una agencia de publicidad, tenés una impresora de 40 metros, claro. Y impresoras 3D, más o menos respeta el mismo tamaño. Podés encontrar unas chiquitas, pero generalmente tienen un tamaño considerable. Importante. Ah, bien. Y es importante resaltar que en estas impresoras. Obviamente no vamos a imprimir con papel, no va a haber tinta, sino otros componentes, como pueden ser, utilizan nylon, plástico, madera, para imprimir objetos, porque pero justamente esto es 3D. Pero es medio raro, básicamente te hace como una maqueta. Exactamente. ¿Es así? O sea, no imprime con tinta, sino con materiales. Exactamente. Pará, yo agarro un vaso y lo puedo imprimir, me estás diciendo. Vos lo que tenés que hacer en ese caso es desarrollar o maquetar en software el vaso y lo imprimís. Lo mandás a la impresora lo detecta, te va a pedir el material del vaso. Si le pones plástico, te lo hacen plástico. Si le pones vidrio, te lo hacen vidrio. Y te imprime el vaso. Obviamente que va a tardar un cierto tiempo. Eso, sí, bueno, dependiendo de la impresora, dependiendo del software. A ver, porque... Es medio raro, pero esto parte, digamos, de hace mucho tiempo, este concepto de prosumidor. Prosumidor es una especie de consumidor y productor, una mezcla entre ambos, en donde... Ya nosotros no dejamos de ser pura y exclusivamente consumidores, sino que nos metemos en la producción. La producción. Entonces, sí, bueno, justamente las impresoras 3D parten de esa base, ¿no? Que nosotros podemos consumir algo y decir, bueno, pero pará, lo puedo producir yo. Sí. Entonces, a partir de ahí, uno se hace el diseño que quiere. Uh-huh. Tiene que saber manejar algún software, algún programa en 3D. Sí, no. No. Por ejemplo, yo pongo una muñeca inflable ahí y le pongo algún nombre de alguna chica que me gusta, ¿puedo hacerlo? Sí, porque... Pero tenés que diseñarla primero en claro, el software. O sea, tengo una urgencia y quiero imprimir un profiláctico. Meto látex y sale uno. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! ¡Es buenísimo! Posiblemente, sí. ¡No! ¿Me estás jodiendo? Sí. Pero no creo que salga más barato que ir a comprar uno al kiosco. Y, puede ser eso y después puede que te comas un garrón, ¿no? Claro. Claro, bueno, falle. Pero también tenés la posibilidad de producir. Claro. Entonces, qué sé yo. Y si no, te la plastificás, pero depende. Esa es buena. Es muy buena. Cuestión, esto más que una impresora es prácticamente una fábrica. O sea, estamos hablando de maquinaria. Está claro que esto no es de un día para el otro y lleva su tiempo, ¿no? El tema de producir, no es que uno dibuja así nomás, se lo da a la impresora y te lo imprime. Claro. Esto lleva un tiempo, hay un proceso donde vos tenés que ya meterte en la producción del vaso, por ejemplo. Digamos, claro, sacando el ejemplo que pone Mati. Sí. Ya tenés que saber la circunferencia del vaso, no tenés que hacerlo más chico al inicio. Bueno, tiene un montón de cosas. Me gustaría que este cosas, ejemplo, que utilicemos el ejemplo de Gaby para seguir hablando. Si cambiamos el vaso, no es divertido. No es divertido. No, porque dice, no, tenemos el tamaño del pene. Consoladores pueden hacer las mujeres también. ¿Cómo? Consoladores las mujeres pueden hacer, Ari. Pero para cualquier material se puede elegir, no, digo, debe haber una gama. Goma Eva. Los más comunes son nylon, policarbonato, politinero, madera, plástico. Madera. Y bueno, y otros materiales. Sí. ¿Sabes cómo murió Pinocho? Toma, Jesús. Para vos, Jesús. Ahí tenés. Y lo que, bueno. Una de estas cosas de las impresoras 3D obviamente se están utilizando en distintas ciencias, por así decirlo. Se está aplicando en la medicina. Sí. Que, bueno, creo que fue hace un año, nació un bebé con un problema en la tráquea. No me acuerdo la enfermedad que tenía porque era muy rara, como suelen suceder en los nombres esos largos. Y lo que pasó es que no se encontraba... digamos, el aparato que tenía que tener el bebé para que no muriera. Estamos hablando de, claro, o sea, no de un aparato... No, tenían que ponerle como una especie de tráquea, okay, pero no encontraban la forma. Algo no, que, claro, no que nada, le calce, claro, al bebé, digamos, para que pueda subsistir. Entonces rápidamente fabricaron por medio de una impresora 3D este aparatito y se le hicieron la operación al bebé y obviamente el bebé zafó, digamos. O sea, ahora está vivo. Entonces, a partir de ahí, como que se va empezando a aplicar en la medicina. Se están haciendo corazones artificiales gracias a las impresoras 3D. No, pero pará, es cualquiera. Bueno, es algo que por eso muchas veces cuando empezamos a leer de estas cosas decís, no, pará, no puedes. Ahora te voy a contar otras cosas que me vas a decir no. Ahí ya es como que no te levantás y te vas. Pero, yo más que nada te digo por corazones artificiales, pero digo, con cualquiera de estos materiales se puede hacer un... Sí, se puede hacer hasta comida. ¿Serio? Okay. Sí, bueno, sí, Marley que come... Pará, no, porque... A ver... Pero cómo no, vos me estás chamullando vos, pará. ¿Cómo vas a hacer? Quiero hacer un lomo al estrogonoff. Bueno, el lomo de nylon, ¿querés lomo de nylon? Claro, si quieren saltar a la parte, digamos, comestible... Hay un ejemplo muy básico, por ejemplo. A ver. La NASA. La NASA cuando... La nata es. La NASA cuando lleva astronautas y le dicen, bueno, tenés que ir 2 años a tal lugar que tarda en ir y vuelta. Sí, les dan esas comidas en polvo. Claro, tenés que cargar una cantidad enorme de alimentos. Claro. ¿No es más fácil transportar una impresora? Y ahí hacerse sus propios alimentos. Sí, es genial. Ahora vos me decís, bueno, ¿y cómo hago para producir alimentos? Claro. Bueno, ahí está el tema. Es decir, bueno, hay tantos avances tecnológicos que se le están sacando las células madres a las vacas, a cualquier persona, que por medio de esas células se está reproduciendo la carne. Es lo que se llama vitro carne. A partir de ahí es como que va a ser posible que en 2017 aproximadamente comamos carne con impresoras de 3D. Y no hace falta, no haciendo falta, digamos, matar a un animal. Te puedo hacer una pregunta muy importante. ¿Se puede elegir el punto? O sea, a mí me gusta a punto. ¿Te lo hace crudo? No, eso es. No, eso no, hay que. Claro, te lo da crudo y lo tenés que cocinar, claro, o lo sacás cocido ya. Vas a tener ya la carne y después. Se enchufa, Facu. Claro. Vos la agarrás, no sé, haces la pones al horno. Te lo da crudo entonces, claro. Claro, y sí. Es como vas al supermercado a comprar, bueno, y tenés la carne. Sí. Pero entonces, perdón, es. Ojo, no compres la china porque te corta la cadena de frío. La impresora china te corta la cadena de frío. Es como un. ¿Puede clonar a alguien? O sea, puede clonar un ser vivo. Exactamente. Bueno, a ver, es algo que Pará. ¿Cómo que puede clonar a alguien? Es algo que todavía no está mundialmente reconocido y seguramente habrá un montón de experimentos que se están haciendo. Claro, la ONU tiene que decir pero algo. Pero se va a poder hacer. De hecho, una noticia decía que se probó en ratas y la rata duró creo que 20 días viva. Entonces, se está avanzando. Hay muchas cosas que no sabemos y otras cosas que sí. Lo que sí se puede pronosticar es que 2017 aproximadamente vamos a comer carne de impresoras 3D. Si quiero, yo no quiero. Obviamente. Pero pará, no, lo lindo de esto, o sea, estoy viendo, pero me parece hasta, no sé si va a ser rica la carne, si esto realmente va a ser posible o no, pero lo veo como una solución al hambre en sí. O sea, uno puede hacer comida a partir de no sé qué cosa. Eso y puede darle de comer a la gente más. Hoy también se le puede dar solución al hambre y sin embargo no se hace. Así que eso es un tema, digamos, aparte. Hoy en día producimos como para darle de comer a toda la población mundial. Pero bueno, son cosas de otras cosas. Está bien. No me quiero meter en ese tema. También no sé cuánto sale una impresora de estas. Bueno, hay de todos los precios. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a comprar algunas de $800, por ejemplo. Nada más. Yo me compro la Play 4. Obviamente el precio te limita lo que tenés que hacer, digamos. Claro. Una impresora de $800 no vas a producir carne. Uh-huh. Pero sí vas a producir llaveritos. Qué lindo. Tonterías así. Sí. ¿Cómo tonterías? No, pero está bien el llaverito porque... Digo tonterías en el sentido de... Vas a producir adornos. Si clonás a alguien va a salir medio mocho. Es muy loco, la verdad me está sorprendiendo esto. No, pero pará, hay una sola cosa que yo no entendí y disculpame. Los que se mataron clonando la oveja Dolly, me quedé pensando. Ahora sale esto y se quiere matar. Pero sí, no creo que... No sé cómo es la onda, pero escúchame esto. O sea, yo puedo hacer carne a partir de qué materiales. En principio vas a utilizar la célula madre. Células madre, de una vaca. Le sacás, bueno, esto es algo, digamos, una caja negra para todos nosotros, porque inclusive yo no sé cómo es ese proceso. Sí, claro. Pero bueno, una vez que reproducís la célula viva, se hace por medio de un proceso, de otro proceso y se reproduce. Perfecto. Listo, genial. Células madre, me había perdido esa partecita. Vas a poder elegir la parte del animal que querés reproducir. Entonces, quizás querés reproducir una pata, agarrás y decís, pata de conejo para dar suerte. Claro, pero por eso yo te decía lo de la clonación, porque en realidad puedo elegir una parte o puedo elegir el animal entero, qué sé yo. Claro, y imagínate que vos a veces comés un pollo y decís, me gusta la pata, pero hay dos patas o cuatro patas, viste, que siempre hay pocas. Un transgénico te haces. O las pechugas, que siempre hay una, dos, que bueno. Quiero más pechuga. Bueno, pechuga, bueno. Sale un pollo con 8 pechugas. Claro. Entonces, bueno. Muy bien. Las mujeres se van a poder operarlas. Ojo, mirá. Claro, sí, implante capilar. También. Agrandamiento. Peniano también puede ser. ¿Pero cómo? No sé. El alemán dice que puede cocinar, puede agrandarte el miembro. Lo del el tratamiento capilar, no, ¿cómo haces también? No entiendo. Y no sé. Pelo y poné la cabeza ahí. Estamos hablando de reproducción de materiales, de cosas. Sí. Ahí, en lo que tiene que ver con, con cirugías, con ayuda, digamos, a doctores, esos son robots prácticamente. Exacto. Pero estas impresoras 3D, le pones el modelo que tiene que reproducir, sí, y hace eso. Es muy loco. Los software que utiliza son totalmente, bueno, hay de todo, pero la mayoría son el Paint, open source, digamos, libres de código libre. Ah, así, sí, bueno, sí, sí, lo pueden, lo pueden utilizar. Y bueno, como sabrán, la mente humana es muy creativa y ya se ya empezó a probar las armas. Las armas de fuego empezaron a, no, a salir. ¿Existe Iron Man ahora? hay muchos videos que si ustedes, bueno, van a YouTube y ponen armas con impresoras 3D, hay un montón de software, un montón de modelos que hicieron distintas personas y bueno, es algo que bueno, sí, el repudio, pero sí, bueno, está al alcance de todos, digamos. Igualmente estoy orgulloso de nosotros que pensamos más en cómo solucionar el tema del hambre en el mundo que no, a nadie se le ocurrió si podíamos fabricar armas. Bueno, lo felicito. Una persona, yo, una persona pone que bueno, fue uno de los creadores de un modelo de arma que dice: reconozco que puede usarse para lastimar a otras personas, eso es lo que es un arma, pero no creo que esa sea una razón para no hacerla, dijo un estudiante de abogacía, uno de los creadores del modelo de arma, uno de los primeros que las creó. Claro, pero bueno, no explico demasiado igual. Bueno, ¿no? Sí, son cosas que decís, bueno, reconozco que esto hace mal, pero lo hago. Sí, sí. Son distintos puntos de vista, pero bueno, esto ya se sabía que iba a pasar, porque cuando pasan estas cosas siempre van para el lado bueno y para el lado malo. Sí, más vale. Están del lado de la medicina, que salvan una vida, y del otro lado que matan otra. Uh-huh. Después, bueno, obviamente que lo de las células y la creación o la reproducción de la carne es algo difícil que hasta yo dudo o sí, te despierta, viste, esas cosas, decís... Yo lo quiero ver, no, o sea, no quiero sé, ver... Claro, exactamente, sí, no sé si va a tener el mismo gusto y esas cosas, pero bueno, es algo que viene y vamos a tener que estar preparados. Y... Sí, y no, y vos decís 2017, tiraste como... Sí, sí, sí, o sea, ya. No falta ya, nada. No falta mucho. Falta un mundial y medio. Ya estamos a un paso de un mundial, el otro. Y... Un juego olímpico. Claro. Y claro, un jueguito después olímpico. De Río, ¿no? Después de Río. Se acaba 2016. Todo. Después de Río. Nos compramos la impresora Facu y qué hacemos. Vos que querés regalitos, que no sabés qué querés para tu cumple. Pedí algo de eso. Mirá vos. Es buena. Es buena, ¿eh? Yo, bueno, obviamente cualquiera puede entrar a YouTube y ver un montón de cosas. ¿Qué busco? ¿Impresoras 3D en YouTube? Impresoras 3D y te sale un montón de cosas. Hay un video muy, muy bueno que. Creo que en 2 minutos una impresora te hace una linterna con LED. Y está muy bueno porque vos ves, a ver, las impresoras, muchos modelos son FDM, que van construyendo por capas, sí, una arriba de otra. Entonces, esa impresora, que hay un video que muestra la creación de una linterna, ves claramente cómo le va poniendo una capa arriba de la otra. Sí. Y bueno, y hace una linterna común y corriente que decís, no puede ser. Es buenísimo. Claro. Ahí estoy chupando. Está muy bueno. Es bueno para los magos también. También. Te haces un show de magia, te hago aparecer una linterna en 2 minutos. Igual sale la linterna. Para un mago 2 minutos es mucho. Es mucho. Tenés que chamuscar un poquito ahí. Claro. Contar la historia de las linternas. La música fuerte para que no se escuche nada. Ahí nos está mostrando, Mati. Estamos viendo acá una impresora 3D. Sí, en YouTube pones impresora 3D y ya sale una señora muy linda hablando sobre impresora 3D. Creo que es Marcela Brane. Es Marcela. No, volvió, resucitó a Marcela Brane. Es un aparato, parece una impresora común, no parece tan grande. Incluso parece una cafetera Nespresso, sí, así grandota. Y tiene como un cubículo, una parte, sí, rectangular dentro de la impresora que se crean las piezas. Claro, depende del tamaño de la impresora, depende de lo que puedes crear. Porque acá no puedes agrandar tu pene, Facu. Claramente. Si lo dice el gurú. Pero esta hace ceniceritos, mirá, está trabajando así, como que va grabando en láser, ¿no? Es un láser que va grabando. Es muy bueno, Gaby, te estoy mostrando. ¿Ves ahí algo? ¿Está chumeando en este momento? Sí, no. No llega. Sí, veo. Ve algo. Pero está sí, más linda que nunca. Sí, la señora esta que está hablando, el primer videito que aparece en impresora 3D, yo le pongo un 8. Sí. Hay una página que si quieren ingresar es Shapeways. Formas de como el camino de forma, bueno. Ah, sí, sí. Shape. Esto es bueno para los micro... Y ahí eligen lo que querés hacer. Por ejemplo, entregás un modelo y te lo imprimen. Es todo, se hace todo por impresoras 3D y están... Cualquier adorno que puedas encontrar. Pero para encargar algo, o sea, es como si yo quisiera comprar uno. Es como un eBay, pero de impresoras 3D. Entonces, encargás el adornito tuyo. Ah, espectacular. Sí. Acá hay una, ahí veo que se hacen tazas, herramientas de plástico. Está bueno, está buena la idea. Y esto es para los emprendedores también, ¿no? Para gente que... Obviamente, sí, sí. Que quiere tener un microemprendimiento, es algo, una buena inversión que puedes hacer. $800 y bueno, puedes hacer cositas, souvenirs, con esos materiales que nombraste. Ari, ¿cuáles son los materiales que nombraste? Polietileno, nylon. Por lo general, cartón, madera, cartón, pero plásticos, madera, nylon. Y bueno, ¿puedes hacer las medias esas de nylon para las mujeres? ¿Se podrá hacer? Supuesto. Sí, ¿por qué no? Mirá vos, para los deditos de los pies. Ropa ya se está haciendo, así que... Claro, sí, se está haciendo ropa acá. Incluso están mostrando ropa en el videito que estamos viendo. Hicieron zapatos. Mirá. ¿Ves los zapatos, Facu? Qué bueno. Sí, está muy bueno. Qué locura. Mirá lo que pudo la tecnología, ¿no? Lo que se viene. Eso es lo que más me asusta. Si se puede ya hacer armas con una impresora, no me quiero imaginar lo que se puede hacer en un par de años, ¿no? Bueno, Nokia, por ejemplo, todos lo conocen. Ya dio a conocer los plásticos de los teléfonos, las carcasas, sí, hechas con impresoras 3D. Ah. Que ya se pueden conseguir en cualquier lado. Mira vos. Así que bueno. ¿Y esto, si quiero comprar una, qué hago? ¿Por eBay? ¿Por dónde compro, Ari? Sí, en la página que yo pasé. Sí, repitámosla, por favor. Shapeways. Uh-huh. Si quieren, escríbanla. Ahora la publicamos. Shapeways. Estamos con el señor Ariel Deroche. Sí, él está dando su columna de tecnología. Hoy está hablando sobre impresoras 3D. Este nuevo invento, ¿hace cuánto más o menos salió la primera impresora 3D? ¿Tenés un poquito? No, hace mucho. Históricamente se dice que antes de los 90... Sí. Porque hacían otras cosas, porque como que fue evolucionando. Sí. Pero ya, digamos, el boom de las impresoras 3D hace algunos años ya. 2010, nunca escuché nada. Siquiera. No, yo conocía las que eran las impresoras de plaquetas, ¿viste? Las plaquetas de circuitos ya existían y eso debe ser algo similar a las 3D que iban imprimiendo plaquetas y demás. Pero sí, bueno, se basan en lo mismo. Le dieron una vuelta de tuerca. Tengo muchas ganas de ir a venderle una Guido Casca. Hola. ¿Viste? Se sorprende con todo Guido Casca. No, no, esto es increíble. No. Me gusta. Se va a volver loco Guido Casca. Se le va con una de estas. Se va con una de estas y se muere. Se vuelve loco. Bueno, yo los invito, digamos, a un bar acá de Argentina que ya se estrenó en Godoy Cruz. Estoy viendo la dirección. No, con Godoy Cruz. Esos son los travestis. Tomar trabooking. Godoy Cruz 5198, que en Palermo. Sí. Que es un bar que se llama 3D Lab. Sí. Y digamos, vas a tomar un café y el chocolate está hecho con una impresora 3D. Inclusive te pueden escanear la cara y te pueden hacer un chocolate con tu cara. Y después, bueno, la comes. En el caso de Facu, chocolate amargo. Ok, ya entendí, claro, es sólido, chocolate sólido, no es un chocolate. Es un chocolate. Pero no es bebible. No. Bueno, expresate con. Pero no lo podés diluir después en leche caliente. Sí. Exactamente. Fabrican leche caliente, le tirás arriba también. Bueno, sí. Tiembla la industria del chocolate, tiemblan muchas cosas con esto. Sí, la mano de obra artesanal y demás de la gente. Estamos sacando, si esto sigue desarrollándose, estás dejando puestos de trabajo afuera. Ojo, no es algo que. Que tiembla tan la bueno vaca que de Milka. Tiembla la vaca de Milka. Ahora se pone roja, violeta. Ya no sabe, se sale el violeta rojo. Pero agarras y decís: me tengo que comprar una lámpara. Haces la lámpara. Sí. Me tengo que comprar una mesita. Haces la mesita. Sí, pero bueno, pero tuviste 800 días haciendo la mesita. ¿Cómo haciéndola? Y claro, diseñándola. No, perdóname. No es que. Pero hoy en día. No, hoy mucha gente se puede bajar modelos 3D pagos y gratuitos para programas y hacer animación. Ahora, por lo que estoy viendo. Debe haber ya modelos gratuitos a los roletes. Sí y no. Y después tenés el tema del material. Decís, bueno, pará, yo tengo la impresora. ¿Cuántas mesas voy a necesitar en mi casa? No, está bien, pero te compras el material de plástico más barato, resistente y barato. ¿Haces todo? Sí, lo puedes hacer. Es como una publicidad de Mercado Free, que te compras una sola cosa y con la impresora te amoblás todo el coso. Está bueno, aparte, si sos tipo estos... ¿cómo se llama? Vos podés, ¿eh? Tu hermano. Diseñadores industriales. Ahí está. Claro. Se hace cosas que se le ocurren, lo que sea, y el chabón se fabrica todo ahí de toque. Pero es como que se me averió una rueda del auto, me hago una rueda. O si no, me hago una bicicleta. La dejo haciendo durante la noche, así a la mañana, no sé. Hago una patineta para el fin de semana. El tema es los costos, digamos, de producción que tenés, el modelo de software, si lo compras o no. Uh-huh. Y después, bueno, te bajas el Windows trucho ese. Cada vez se amortiza rápido. Uno tiene la idea que se amortiza. Sí, sí, sí, obviamente. Yo no digo que no se puede hacer. Es para eso, justamente. Pero esto va a pasar como las copiadoras de CD en los 90, que nadie tenía y quería hacer un disco y salía re caro. Y después todo se va abaratando. Uh-huh. Todos van a tener impresoras 3D. Claro. Y todos nos van a decir, me pongo a hacer esto y lo vendo. Porque no se lo va a poder vender a nadie, porque ya todos van a tener. Van a tener una. Entonces, a eso voy. Como que la masificación va a llegar a tal punto que vas a decir, bueno, no da vender. Es auto, digamos, consumo y listo. Está muy bien. Va a tener que hacer una materia de los futuros diseñadores industriales de la carrera, usar la impresora esta. Sí, seguramente. Muestra tiene que adaptar a los cambios. Ari, ¿tenés algo más para acotar sobre este tema? Por ahora. ¿Puede ser que no lo vea emocionado? No, o sea, no. Pero él ya lo digirió todo esto. Algunos dicen amargo, pero es un tipo serio. Tiene dos en la casa ya. ya está produciendo alemancitos. Es más, este es un clon. Ari está en su casa durmiendo. Me descubrieron. Alemancito se está haciendo. Ari, muchísimas gracias por tu visita, gracias por esta columna. Impresoras 3D, lindo tema, sí, de acá en adelante. Si tenés un emprendimiento, fíjate, querés invertir en algo, tenés algo ahí que podés hacer cosas para vender. ¿Qué? Quiero ver si dicen bien el blog del alemán hoy. Ay, no, que lo diga él directamente. Yo, arieldenoche.com.ar/blog. Perfecto. ¿Hay información sobre impresoras 3D ahí ya? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Hay modelos? Hay algunos videos, así que hay dos posts. Ay, el que postea es otro clon del alemán. Que está en estos momentos. Manda, uno está posteando ahora, el otro está acá y el otro, no sé, está en la casa. Está robando bancos. ¿Vos ya estuviste en contacto con alguna impresora 3D? Sí, a lo lejos. No. ¿En una expo o cosas así? Claro. Ok. Cuando tengas contacto y puedas imprimir vos algo, avísanos. Dale. Tenemos muchas ideas.